corazón me pegué, mareado me quedé, el corazón me pegué, y de loco yo quedé, el corazón me pegué, y de loco yo quedé, culpa de esa flor de piedra, del mareado yo llegué. Culpa de esa torre piedra, de mareado yo llegué.